¡Anarquía! ¡Hacemos conscientar! Por ser de que esta sociedad quiere todo cambiar. ¡Saca sonrisa! ¡Y arriba pues el más! Dicen que es democracia, que es solo una falsa realidad. Construye planta nucleares. Así que me motivo mejor. Las construye en sus tierras. ¡Corte más! ¡Son sus planes! ¡Fraude!